Hay una cifra bastante dura para nosotros, que es una cifra bastante real, que nos acerca a ver a situaciones que Carmelo Prestipino planteó, y que son los indicadores de la salud. Olavarría tiene un gran seguro de salud, un gran coseguro de salud, que es el hospital público, el sistema público de salud, que sabemos que aquel que no tiene dónde atenderse va al hospital. Y que hemos pasado una situación que hemos vivido en los últimos años. Los primeros años de la crisis 2001-2002 éramos el sistema público, el único actor central de la salud. Esto se transformó a partir de la mayor sindicalización, de las mayores oportunidades laborales, del acceso a las obras sociales, etcétera, etcétera, durante los años 2004 a 2007. Y a partir de 2008 empezamos a ver una circunstancia que a nosotros ya nos empezaba a llamar la atención. Para que ustedes tengan una idea, una cuestión social y cultural muy interesante que nos permite evaluar estas cosas. A nosotros en el año 2005, 2006, 2007 nos cayeron los partos en el sistema público de salud porque eran en las clínicas, no que los olavarrienses dejaron de nacer, sino que había más acceso a la salud privada, y los partos son un indicador de que la gente elige en definitiva tener la maternidad en el sistema privado. Esta cosa curiosa ha empezado a revertirse. Hoy tenemos mucha más gente que se inscribe en el sistema público de salud. Y para que tengan una idea, hoy tenemos, los datos nuestros son 12.900 personas en lo que llamamos carne 1, 5.000 personas en el carne 2, eso hace 17.000, casi 18.000 personas que están entre carne 1 y carne 2. Es decir, prácticamente son gente que accede al sistema público de salud sin pagar un peso. Estos son 5.000 grupos familiares. Esto habla de un 18% de la población. No es una cifra escandalosa, ni mucho menos, pero es un dato de la realidad. Si uno ve las cifras nacionales del 30, 40% de pobreza, etcétera, etcétera, esta gente no puede pagar hoy lo que Carmelo decía, el encarecimiento del acceso al sistema de salud, el encarecimiento de los medicamentos, el encarecimiento de las prestaciones. ¿Qué nos empieza a pasar? Que hay gente con ingresos que no puede pagar la prestación médica hoy que le ofrece un privado, y pasa a ser alguien que el sistema de salud empieza a atenderlo como un coseguro o un seguro de salud natural que estamos teniendo nosotros en la ciudad. ¿Qué nos pasó con el carné del sistema de salud? El año pasado tuvimos 768 personas que se incorporaron a carné 1, carné 2 durante todo el año. Este año, en el primer semestre del año, tenemos 614 personas, es decir, si lo proyectamos vamos a tener 1.200 contra 700 del año pasado. ¿Qué nos está pasando? Mucha clase media que pierde el trabajo, gente de las changas que ya no, ni siquiera estaba hoy incorporada. Me parece que nosotros lo que tenemos hoy por hoy es un nivel de obra pública en marcha sumamente importante, que no hubiera estado nunca al alcance del municipio, pero que continúa su ritmo normal, que tenemos para varios meses todavía, o para un par de meses garantizados de obra pública, que completa lo que es el plan de obra pública que tenemos hoy en la ciudad. A su vez tenemos en el primer semestre una ejecución de unos 10 millones de pesos con recursos municipales, y estamos planteando, o hemos seguido continuando con obras durante el segundo semestre, razón por la cual no vemos hoy por hoy necesidades de o sensaciones claras y datos reales y fidedignos que hablen de que mañana se corta la obra pública en la ciudad. Para llevarle la tranquilidad en relación a la información que nosotros tenemos, en esto yo he sido absolutamente claro. El empresario que contrata con el municipio sabe que la obra pública que tenemos lanzada la vamos a pagar, que el que contrata con la municipalidad le podemos entregar un cheque de pago diferido con las obras que se largan en la municipalidad, que tenemos fondeado todas las obras que se van a hacer en la municipalidad y que tenemos garantizado el pago de los salarios de los empleados municipales por lo menos en 5 meses salariales. ¿Esto qué nos permite? Dar tranquilidad. Esto que está pasando en otros lados, de que empiezan a lograr pago de sueldo, etcétera, etcétera, nosotros tenemos garantizado el flujo de gasto corriente en la municipalidad. También debo ser absolutamente sincero, hay una crisis que nos excede a nosotros, hay una situación económica a nivel nacional y provincial que hace que mes a mes veamos cómo nos cae la coparticipación. Y esto hace que un Estado que era superavitario, que fue superavitario durante el primer semestre, nosotros empecemos a mirar con preocupación cuál es la evolución y la marcha de este año, porque honestamente, cuando uno ve que municipios que venían bien empiezan a tener los problemas que tienen, bueno, empezaba a mirarte al costado para ver qué está pasando, ¿no?